Es esta la historia del hermano, que en una gran lección a todos nos astucia en la casa siempre demostró, y la manada sus huellas siguió. Siguió. Oh sí, oh sí, qué gran lección nos dio, y la manada sus huellas siguió. Siguió. Oh sí, oh sí, qué gran lección nos dio, y la manada sus huellas siguió. Siguió. Tan acertado fue a la hora de caza, que la presa en su ira siempre cayó. En el cerco que con gran habilidad el hermano gris le preparó. Preparó. Oh sí, oh sí, qué gran lección nos dio, y la manada sus huellas siguió. Siguió. Oh sí, oh sí, qué gran lección nos dio, y la manada sus huellas siguió. Siguió. El aliento contenía y sin resoplo, la mirada siempre fija en el ánima. Y de un salto como un rayo llegaba al final, pues su golpe no podía fallar. Fallar. Oh sí, oh sí, era lección nos dio, y la manada sus huellas siguió. Siguió. Oh sí, oh sí, era lección nos dio, y la manada sus huellas siguió. Siguió. Oh sí, oh sí, era lección nos dio, y la manada sus huellas siguió. Siguió. Oh sí, oh sí, qué gran lección nos dio, y la manada sus huellas siguió, siguió.